¿Puedes hablar más despacio, por favor? ¿Cómo se pronuncia esta palabra? ¿Puede repetir, por favor? ¿Puede escribirlo en la pizarra? ¿Cómo se escribe esta palabra? ¿Qué significa esta palabra?